Estamos recorriendo la provincia, armando charlas con los distintos sindicatos. La idea es poder consolidar la unidad de los gremios en base al ataque brutal que está recibiendo el movimiento obrero. Suspensiones en la fábrica, despidos, baja de salario, despidos en el sector público, vaciamiento de las políticas públicas. Y lo que estamos tratando es de consolidar un ámbito que nos dé herramientas para poder resistir ahora la reforma laboral, como resistimos también la reforma previsional, que esto va a dejar un saldo de organización muy grande. Así que hoy en Junín, materializándolo con los compañeros molineros, los aceiteros, los municipales, con Suteba, la verdad que una gran jornada de discusión sindical.